Saúdos de Tania Alonso, o Círculo Recreativo Cultural do Porriño, lugar chave durante moitos anos pro desenvolvemento da cultura porriñesa e punto de encontro. De veciños e persoeiros, está de aniversario, o que se celebra son 25 anos dos premios Círculo, eses galardóns cos que se premian a cultura, o deporte e a música local, e tamén hai un premio recordo e a mención especial. Para falar da gala que terá lugar mañá sábado a noite, contamos no noso estudo ca presidenta do Círculo, María José Giraldez. Bo día, María José. Buenos días. Bueno, mañá vai ser esa noite especial porque vai ser unha noite cargada pois de reencontros e lembranzas, non si? Sí, bueno, este año non va a ser como outros años que vamos a dar el premio a la cultura, a la música, al deporte, no. Este año vamos a centrarnos en tres personas. Tres personas que son Modesto Giraldez Teijeira, Antonio Fernández Valverde y Eduardo Fernández Valverde. Porque este año celebramos los 25 aniversario de Premios Círculo y quien fue, quien estaba de presidente en aquel entonces era Modesto Giraldez. Entonces él y su directiva pues fueron los que empezaron estos premios y colaboraron, como no, Antonio Fernández Valverde y Eduardo Fernández Valverde. Entonces este año nos vamos a centrar en esas tres personas que van a ser las que van a recibir el logotipo de la Peineta de Palacios, que es lo que hacemos desde que estamos nosotros en la directiva, un logotipo precioso, y después pues habrá otras muchas sorpresas, pero este año nos vamos a centrar en eso, porque Premios Círculo, la verdad que llevemos 25 años con un éxito que es un evento importante en el Círculo y que la gente responde siempre muy bien, pues para nosotros nos llena de satisfacción. Muy probablemente durante esa gala caiga alguna lagrimiña, ¿no? Sí. Sí, yo creo que todos. Todos, porque los que han recibido Premios Círculo se sienten muy halagados y se sienten como muy queridos, ¿no? Ya no es lo que vas a recibir, sino el cariño con que lo reciben y lo muy a gusto que están en la gala también ellos. Claro, é un premio, o Premio Círculo do Porriño, non? Para porriñeses, iso é moi importante para a xente daqui. Claro, é algo que te reconocen en todas as facetas que damos, e sobre todo ese tu pueblo, entonces eso es muy, muy importante. Todos los que estamos allí somos una gran familia. Esa gran familia vai estar xunta ese sábado, vais tamén estar xunta, non? As bellas xeracións do Círculo coas novas. Sí, en el Círculo lo que ocurre es que cuando recibo un premio a alguien, aunque sea muy joven, el año pasado tuvimos un grupo que era jovencísimo y que se sintió tan halagado que es como si viviera el Círculo. El Círculo tiene sus etapas, pero el Círculo nace con los niños del Círculo. Nosotros los que queremos al Círculo fue porque nosotros criamos allí a nuestros hijos, si no, no le tendríamos ese cariño tan especial. Sí, por ejemplo, este año presenta a gala ICI Alcalde, ¿no? Que también va a estar también el primero presentador, o que falaches antes de este premio Círculo, que Eduardo Fernández. Efectivamente, Valverde. Eduardo Fernández Valverde, digamos que le dio la batuta a mi hija. Y hubo muchas otras personas que estuvieron presentando la gala de Premios Círculo. 25 años son moitos anos, María José, ¿algún recuerdo especial? Bueno, para mí todos, yo creo que solamente falté a un Premio Círculo, nada más, y del resto fueron todos. Especiales son todos, pero bueno, quizá algunas veces lo pases mejor o peor cuando pues tienes más emociones o vas de otra forma o te falta alguien, entonces esas son cosas que vives, pero bueno, que las vives tú y que no puedes transmitir a los demás, porque los demás estamos allí para que se lo pasen bien y para que su premio sea lo mejor que ellos hayan vivido. Esta é unha gala máis ben dedicada pois iso, a rememorar eses 25 anos do premio, a que acudan as persoas premiadas e a que acudan os socios especialmente, ¿verdad? E canta xente máis ou menos se prevé que acuda? En este momento, y ahora ya sí que es casi definitivo, somos 143 personas. 143 personas, as que non se pode de momento revelar así as sorpresiñas que vai a haber. Algunas se pode dicir. Algunas, y bueno, este año te digo que vamos a hacer una revista, la revista Cougo. Esta revista apareció en el Círculo sobre el año 70 y fue una revista que todos esperábamos, pues con... estábamos esperando que saliera la revista pues para ver las caricaturas, para ver lo que decía. Después esa revista no se hizo más y se volvió a hacer cuando hicieron los 50 años del Círculo. Entonces ahora que son los 25 aniversario de los Premios Círculo, pensamos que también teníamos que hacerla, y es una revista que ya la verán los socios, es una revista que está muy bonita y es entrañable. Esa revista feita también con xente de aquí do Porriño, ¿no? Diego, sí, Giralder, Diego, María Díaz. Sí, sí, foi Diego e María os que levaron a revista da Cougo. Volve a Cougo anos despois. Tamén hai algo recente nesa Cougo, ou só un puquinho de lembranza, quero dicir, tamén trata noticias e temas recentes este número? Sí, tamén. Aunque tiene unha página pues, que antes existía, pero ahora es todo nuevo. Le hemos dado carta blanca a ellos y que la hiciesen porque confiamos plenamente en ellos. María José, ¿cómo sería de diferente o Porriño se non tivese existido o Círculo Recreativo Cultural que xa leva máis de 55 anos aquí no Porriño? Mira, la época que vivimos ahora todo cambia, ¿no? Pero es que antes la referencia era el círculo. El círculo era recreativo cultural, porque allí tuvimos unas conferencias muy importantes, gente que pasó por allí muy importante, y era un referente en Porriño, porque hoy, bueno, pues tenemos otras cosas, tenemos la Casa de la Cultura, tenemos otras cosas donde podemos ir, pero antes era entrañable porque existían los guateques de antes, que antes no había, pues estas todas discotecas, y era un punto de encuentro para toda nuestra juventud. Estábamos allí y era un punto cultural, desde luego era un punto, aunque ahora lo tenemos, porque sabes que nosotros ahora también tenemos un convenio con el concello, convenio que siempre pues que hay algo pues viene allí porque no tengan aforo en otro lado, o bien porque nos lo mandan, y tenemos pues música, conferencias, el otro día hubo una zarzuela que fue un éxito, teatro, o sea, siempre tenemos, aunque nosotros también lo programamos por cuenta del círculo, también tenemos esa colaboración, entonces sigue siendo un punto de encuentro cultural. Pero bueno, claro, antes era lo que había en Porriño, entonces eso era el núcleo de la cultura. Falando un poquinho das actividades que tedes para este verán, por exemplo, hoxe xa abriste esa piscina, ¿verdade? Sí, abrimos ayer. Onte. Entonces, sí, nosotros para este verano, antes hacía unos años, julio y agosto, pues era un, bueno, ahí estábamos, piscina y tal. Pero bueno, ahora tenemos siempre unas fiestas para los socios, pues ahora en julio tenemos una fiesta del Chouripán, en agosto tenemos Pantumaca, tenemos conciertos de gente joven. Tenemos el Fubito, que eso sí es en el círculo pues un referente también, porque la gente acude mucho. Este año pensamos hacer algo de baloncesto también, a ver si podemos. Y tenemos un campamento de verano para los niños. Entonces, el círculo siempre está activo. En movimiento, en ¿no? En movimiento. Así da gusto. Más de 9.000 socios, ¿hay sitio para más? De 9.000 no, ojalá fuéramos 9.000. Somos, en este momento somos casi 800. Ah, de 900, iba a decir 900, fue esa cifra, pero vamos, por las nubes, por las nubes. 9.000 éramos muchos ya. Pero hay sitio para más, entonces, ¿no? Sí, bueno, estamos dispuestos a recibir, y además estamos muy contentos porque sabes que estamos viviendo una época de crisis, y algunas veces pues también el círculo la siente, pero estamos contentos, estamos bien. Pois moitísimas gracias, María José Giraldez, presidenta do Círculo Recreativo Cultural do Porriño. Recórdanos cando é esa gala, a hora exacta que vai ser conmemorado esos 25 anos dos premios. Pois yo, antes que nada, quero felicitar a esta gente, a estas tres personas que fueron, bueno, con la directiva tamén que presidía Modesto Giraldez, y quiero felicitarlos por lo que van a recibir hoy, porque para nosotros es muy importante, creo que para ellos también. Darle la bienvenida al círculo a todos los socios y a toda la gente que viene hoy, que lo pasemos muy bien, y que el círculo queremos que sea un punto de encuentro de socios, y de los que no son socios que se animen, que vengan, que en el círculo estamos deseando abrirle las puertas. Y muchas gracias a ti también. Gracias, María José, hasta próxima, graciñas. Hasta.